Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos aquí, a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía en la 91.6 de la FM y a través de internet. Hoy con un programa muy especial, porque vamos a hablar de templarios, de la simbología templaria, en sus edificios, en la arquitectura, incluso en su propia indumentaria. Un tema monográfico que seguro que será de su total agrado. No nos dejes, ¡comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Agradeceros una vez más vuestra presencia esta mañana en este Capitol para clausurar este Congreso Templario que hemos venido disfrutando durante estos dos últimos días. Y hoy lo vamos a hacer con un gran personaje, yo diría una gran personalidad, también dentro del ámbito de los estudios y de las investigaciones templarias. Yo simplemente quiero decir dos reflexiones a modo de cierre antes de presentaros a la persona que hoy aquí nos acompaña y nos honra con su presencia, y es manifestaros la satisfacción de la organización del Ayuntamiento de Cortegana por el transcurso y por el discurso de este Congreso Templario. Han sido muchas las personas con las que hemos podido hablar durante estos días y todos coinciden en una apreciación, y es que Cortegana, en el ámbito de sus jornadas medievales, tiene y debe de ser un referente en estudios medievalistas. Y yo creo que este Congreso Templario nos pone en la senda y en el camino por el cual debemos de discurrir y andar en los próximos años. El referente de ocio, de diversión, de artes escénicas, de artes plásticas, de gastronomía, lo tenemos claro por las jornadas medievales. Este contrapunto académico de las jornadas medievales creo que es fundamental y es una nota distintiva y cultural que tiene Cortegana. Hoy, por ejemplo, nos hemos despertado con una fantástica noticia, y es que el diario El Mundo, en su reseña cultural, aconseja las 10 medievales de España más importantes. Pues para nuestra sorpresa, Cortegana está incluida entre esas 10. El resto está en Ávila, en Navarra, en Tarragona. Por lo tanto, creo que la dimensión nacional del evento es el objetivo que tenemos que ir persiguiendo, y creo que este punto académico y medievalista es absolutamente fundamental por la dimensión cultural que tiene y debe de presidir también el evento. Dicho esto, a modo de reflexión y también dejando ya abierto el camino para el futuro, clausuramos hoy con enorme satisfacción este congreso después de la ponencia inolvidable y magistral de Emilio Carrillo, de la no menos magistral ponencia ayer de don Jesús Ávila Granados, que fue verdaderamente extraordinaria, la mesa redonda y la maravillosa misa gregoriana que disfrutamos ayer en la parroquia del Divino Salvador con las formas cantadas del siglo XIII, donde se interpretó la pieza más antigua que se conserva en la Iglesia Católica. Fue algo verdaderamente emocionante. Y hoy ponemos el punto y final a este congreso con don José Manuel García Bautista, periodista, escritor, investigador, locutor de Canal Sur Radio. Yo le decía antes a él que muchas noches me duermo escuchando la radio, porque me parece, además de un enorme comunicador, lo vais a comprobar, una persona que es tremendamente rigurosa en sus análisis, en sus investigaciones, y es un gran especialista en la orden templaria. Hoy nos propone, durante esta hora y pico que estaremos aquí, una ponencia titulada La simbología en torno al temple. Creo que va a ser algo muy, muy interesante. Él tiene escrito muchas publicaciones, es un gran especialista en la sábana santa. Ya nos comentaba antes de subir que estaría encantado incluso de poder venir más adelante a hablar de todos los enigmas que se ciernen en torno a la sábana santa. Un gran comunicador, un gran investigador, un especialista en la orden templaria. Creo, ya lo digo anticipadamente, que vamos a disfrutar de una ponencia y de una clausura sorprendente, muy interesante, y ya seguro que nos va a hacer disfrutar enormemente. Yo os pido para él un fortísimo aplauso. Bueno, pues lo primero, agradecer a todos los presentes que hayáis acudido esta mañana para escuchar esta ponencia, esta conferencia, que va a orbitar precisamente en torno a la Orden del Temple, a su historia y a sus símbolos. Agradecer al señor alcalde, al Ayuntamiento de Cortegana, que hayan tenido la deferencia hacia mi persona de invitarme hoy a este acto que cierra estas importantes jornadas, que son una referencia a nivel nacional y que nos debe de ubicar nuevamente en el pasado importante que ha tenido siempre la Sierra de Huelva, y en el pasado no menos importante y relacionado que tuvo con la Orden del Temple. Andalucía, Extremadura, España en sí, pero yo siempre me quedo con esta parte occidental de España, estuvo siempre con la atenta presencia de esos caballeros templarios. Me gusta siempre hacer ese inciso. Cuando se habla del temple, parece que estamos hablando de órdenes de caballería, de casi casi un mito, y sin embargo los templarios realmente pasaron por Andalucía, estuvieron durante bastante tiempo aquí, y para colmo, una vez que la orden quedó en suspenso, pues se integraron dentro de otras órdenes, pero el espíritu, que es lo importante, siempre fue el mismo. Y por eso vamos a comenzar a hablar de ellos, y vamos a ir haciendo un viaje. Yo lo que os voy a proponer es un viaje en el tiempo, en el cual aprendamos un poco de su historia, pero a la vez que vamos aprendiendo de esa historia, vamos a ir marcando esos distintivos, esa simbología tan importante dentro de la Orden del Temple. Para comenzar, bueno, pues decir que los templarios se identifican evidentemente con todo lo que eran las cruzadas, esa cruz patada roja sobre fondo blanco que causaba el estupor entre los enemigos y que de alguna forma iba a ser de enorme trascendencia a lo largo de los dos siglos que estuvo vigente y que estuvo en activo, desde el año 1118 en el que se funda hasta el año 1312, 1314, en el que se realiza ese proceso a los templarios y en el que, curiosamente, la orden no fue extinguida, pero sí fue dada en suspenso. Claro, el origen de los templarios lo tenemos que encontrar en ese año 1118, en el cual 9 caballeros, con Hugo de Paniens a la cabeza, deciden que había que proteger los caminos y los santos lugares. Caminos y santos lugares que había rutas de peregrinación, eran importantes, rutas de peregrinación, las cuales en Europa había dos principales. La primera de ellas era indudablemente la que iba a Roma, y la segunda, algo que nos pilla muy cerquita, que es ese camino a Santiago. Aquí tenemos la Vía de la Plata, la Ruta de la Plata, que era la segunda gran peregrinación que se hacía en Europa. Pero surgió el eterno dilema de conocer aquellos lugares donde estuvo en contacto con la figura de Jesús de Nazaret. Y se decide ese peregrinar, que desde luego no era sencillo. Había ladrones, había bandidos, se mataba a los peregrinos que iban a Tierra Santa, y por ello esos 9 caballeros son los que aunan fuerzas y deciden crear esa orden para proteger todos esos lugares. Evidentemente no cometieron la locura de ir los 9 solos y simplemente enfrentarse como Don Quijote con los castillos y con los molinos de viento, a enfrentarse solos con los musulmanes, sino que llevaban toda una soldadesca que al fin y al cabo iba a ser el caldo de cultivo de esos caballeros templarios. Y toman el nombre, pues, del primer lugar o de uno de los primeros lugares donde se asientan, porque el rey Balduino II de Jerusalén es el que dona el lugar que era la mezquita de Alcazá, el monte del templo, y de ahí van tomando precisamente el nombre de los caballeros de la orden de Cristo, los pobres caballeros de Cristo, y templo de Salomón, que era tan importante también dentro de la cristiandad y que vamos a ver un poco más adelante cómo guardaba enorme secreto. Le voy a pedir a mis compañeros que apaguen las luces. Y curiosamente, van a ser ellos los que ya comienzan a formar todo un grueso, todo un ejército realmente importante, en el cual no solo estaba la protección de los santos lugares, ni la protección del peregrino. Vamos a ver que como orden monástico-militar, es decir, eran caballeros que habían y se iban a entregar a una vida religiosa, con permiso en este caso para hacer la guerra, y ellos iban a tener diferentes misiones. La primera, indudablemente, que es la más importante, era dar su vida a Dios, pero también a las armas, porque para eso iban a ser militares. Un elemento importante, San Bernardo de Claraval, que era la primera persona que va a dar las órdenes, que iba a ser las primeras reglas de lo que era la orden del temple. Y ellos, de alguna forma, se encuentran con ese apoyo que era importante. Dentro de la orden templaria nos vamos a encontrar, pues, que evidentemente necesitaban regular toda su situación. Y lo hacen mediante el acta del Concilio de Troyes, por el cual Bernardo de Claraval entrega a ese caballero, a Hugo de Paniens, pues todo lo que eran las reglas que en adelante debían de cumplir como orden de caballería. Y iban a tener también, pues, unos distintivos peculiares. Nada está tomado al azar. Todo tiene un porqué. El que eligieran la cruz patada roja sobre un fondo blanco tiene un porqué. Y el que la soldadesca usara un distintivo relacionado, pero no el mismo, también tiene un porqué, que iremos viendo. Como reglas templarias, pues tenían 15 preceptos principales, El primero era poco menos que cómo se ha de oír el oficio divino. El segundo, que se digan oraciones dominicales si no se pudieran asistir a oír los oficios divinos, que se haya de hacer por los hermanos difuntos, los capellanes solamente tengan miedo y vestido, igualmente de los soldados difuntos que asisten con ellos, que ningún hermano que queda haga oblación de lo inmoderado de estar en pie, de la comida del refractario, de la lectura o lección cuando se come, del comer carne en la semana, como deban comer los caballeros, que en los demás días basta dos o tres platos de legumbre, que conviene comer los viernes, después de comer que den gracias a Dios y que el décimo pan se le dé al limosnero. Pueden parecer reglas un tanto hoy día casi infantiles, pero creerme que en aquella época, en una época en la que como mucho se tenía poco menos que la propia persona y los valores que nos acompañaban, esto quería decir mucho, porque también era otro precepto de la orden templaria, la humildad, que es lo que se resume en todo ello. Y a partir de ahí, bueno, pues comienzan muchos caballeros de Europa a agregarse a esas filas templarias. Y cada caballero evidentemente llevaba una soldadesca, entregaban todo. Y a partir de ahí, el imperio que forma, un imperio invisible, cada vez se va haciendo más grande y más poderoso. Porque no solo doblegó ciudades y doblegó ejércitos musulmanes, también los doblegaron, sino que fue capaz de someter de una forma más importante que a través de las armas, a través de la economía, a diferentes reinos de Europa. Y dentro de la iniciación hay todo un juego de símbolos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que cuando se ingresaba en la orden se renunciaba a la vida laica y se pasaba a convertirse en monjes caballeros, pero sobre todo monjes, tenían que llevar una vida ordenada, religiosa. Lo segundo es que se procedía, y esto es algo desconocido, a un tribunal de los 12 hermanos mayores, donde le leían las reglas anteriores y que les recordaban que esa humildad iba a ser uno de los preceptos básicos que tenían que cumplir. En la estructura de la orden, evidentemente, había diferentes campus. Lo primero que destacaba era una organización militar importante, era un ejército que hoy podríamos tildar de profesional. De hecho, aquí a Sevilla y a Huelva llegan con el rey San Fernando. El rey San Fernando tenía una importante hueste de caballeros templarios, no solo templarios, sino también caballeros teutónicos. Hay quien se extraña cuando se piensa que los caballeros teutónicos no llegaron a Sevilla, formaban parte del ejército que acompañaba al rey San Fernando y que estaba otorgado en función de su esposa, en este caso Beatriz de Suabia, princesa alemana, y acompañaron también a San Fernando en lo que fue la Reconquista, pero sí es verdad que con un menor peso a nivel de todo lo que fue la conquista en Andalucía. Y luego también lo que tenían era una organización que entraba dentro de lo eclesiástico y una organización administrativa. La organización administrativa es importante porque al fin y a la postre iba a ser uno de los motivos por el que la orden cae en desgracia. El principal dentro de esa jerarquía, evidentemente, era el gran maestre. El maestre que solo tenía que responder ante el Papa. Curiosamente, hay ocasiones en las que se decía, bueno, también ante el rey, ¿no? Solamente ante el Papa. Él respondía. El senecal, que era la segunda autoridad del temple, y en ausencia siempre del maestre templario, era él el que asumía esas competencias. El mariscal, que era un puesto prácticamente guerrero, principalmente el de comandar todos los que eran los ejércitos, siempre y cuando el maestre no estuviera en el campo de batalla. Y luego estaban los comendadores, que se encargaban principalmente, el de Tierra Santa, de la gestión y de las finanzas de la orden. También se encargaba de la seguridad, de la protección de los peregrinos. Al fin y al cabo, este es el que mejor cumplía, el que mejor llevaba a cabo lo que era la base sobre la que se funda esa orden a través de esos 9 caballeros templarios. Y luego vestían de una forma bastante característica, de ahí que también se hicieran célebres cuando acudían al campo de batalla, porque no todos vestían iguales. Muchos lo habréis visto, en este caso esa cruz roja sobre ese fondo blanco, esa era la característica en ellos, pero también la soldadesca vestía de forma contraria, vestía con capa negra o saya negra y la cruz patada siempre roja. El vestuario tenía toda una ceremonia de iniciación, tenía los escuderos, tenía los caballeros, los comendadores, que se encargaban también un poco de todo lo que era el conjunto de castillos que mandaba en lo que era la región, el jefe de la caballería, que formaba también lo que eran los escuadrones, los comendadores provinciales, que se encargaban de administrar las donaciones. A ellos se les permitía el coger, el asumir las donaciones. Incluso una vez todas las recaudaciones de las iglesias se podían o se hacían ellos con ese atesoramiento, con esa recaudación, y de esa forma iban formando un pequeño imperio que vais a ver que se iban a convertir en los banqueros de Europa. Porque los que hemos trabajado en banca tenemos siempre, o se nos pone siempre, el mismo ejemplo. Con los caballeros del Temple nació el concepto moderno de banca, el gravar intereses, el ser prestamistas y el tener incluso el papel moneda que pudiera ser el equivalente a los billetes de hoy día, incluso a los cheques. Con lo cual hay toda una jerarquía, como os comentaba, nada está dejado al azar, y hay una auténtica jerarquía dentro de lo que es el organigrama de la Orden del Temple. Y claro, hemos hablado de algunos de esos emblemas. El más típico, el de la Cruz Roja, sobre precisamente ese fondo blanco, pero el estandarte del Temple, que era ligeramente diferente, donde se distinguía dos bandas horizontales, la superior negra, la inferior blanca, la cruz patada, y quizás el más conocido, que es el sello templario, con los dos caballeros que comparten la misma montura, y que nuevamente lo que nos lleva es al símbolo de la pobreza y de la humildad. El mismo lema templario lo resume todo. Pero eso iba a ser, ese sello templario también iba a ser una característica. La indumentaria, evidentemente, se comienza a gestar con la regla del Cister, los templarios, de la cual toman ese manto blanco, el manto blanco característico de la orden religiosa, y posteriormente, en el año 1146, el Papa Eugenio III es el que concede a los templarios el hábito definitivo, y ya portan esa cruz roja con 4 brazos, que luego vamos a ver realmente cuántos son y lo que significan, y que todo tiene un elemento bastante característico. Así hay una evolución en esa indumentaria que luego podían ir ganando con cotas de malla, con lo que es el escudo. En 1250, por ejemplo, ya aparece con la típica armadura, y que incluía el calzado de malla y el yelmo típico también cerrado, que todo tenía un porqué, todo estaba mandado precisamente a esa protección que debían de llevar y con las que iban al campo de batalla. Y luego las diferentes armas con las que luchaban, que no era sencillo luchar con una de estas armas, sobre todo cuando, por ejemplo, se luchaba con la espada larga, que era sumamente difícil de controlar, que había que tener fuerza, también coraje, y que en muchas ocasiones acompañaban con mazas, con machete, y que hacían de alguna forma más cómodo el entrar en combate. La decadencia de la Orden del Temple pues comienza básicamente en el año 1307. Hay un problema. Ellos van conquistando lugares, y evidentemente lugares que conquistan, tierra que por leyes de guerra le pertenecían. Van creando una gran cantidad de puntos, de lugares importantes, y evidentemente también van adquiriendo una enorme cantidad de bienes que luego saben reinvertir. De hecho, los caballeros terciarios eran aquellos que se encargaban de labores administrativas, y que esa riqueza, lejos de atesorarla, se la prestaban a los reyes. Los reinos, los diferentes reinos de Europa, no solo se encargaban de organizar determinadas cruzadas para conquistar los santos lugares, sino también para algo más importante, hacían las guerras entre ellos, con lo cual económicamente necesitaban dinero. ¿A quién se lo pedían? A los caballeros templarios. Claro, a medida que iba transcurriendo el tiempo, la deuda se hacía cada vez mayor, cosa que muchos de aquellos reyes no podían pagar. Y aquí es donde surge la figura de Felipe IV el Hermoso, de Francia. Y este señor llega un momento en el que se da cuenta que no podía hacer frente realmente a la cantidad que tenía que abonar. Y habla con el Papa, Clemente V, un Papa manipulable, no pasará precisamente a la historia por su personalidad. Y este señor es el que le da el placer a Felipe el Hermoso para urdir una conspiración que de alguna forma sirviera para acabar con los templarios, pero no solo eso, no pagar la deuda que tenían con ellos y, para colmo, quedarse con todo lo que ellos poseían. Con lo cual la jugada era perfecta. Y así nos encontramos que en esa conspiración se les iba a acusar una primera aproximación precisamente a la acusación de herejía. Se hace en el año 1302 en España. Un caballero francés denuncia a los caballeros templarios ante el rey de Aragón, pero el rey de Aragón, que tenía deudas contraídas también con los templarios, prefiere obviar aquella información con aquellos cargos que iban a pesar posteriormente sobre los caballeros templarios. Y cuando años después llegamos a Francia, nos encontramos que, debido a esas deudas, el rey Felipe el Hermoso sí cursa esa orden. Infidelidad al Papa, blasfemia, hechicería, sodomía, y lo hace de una forma bastante particular, que era mediante un mensaje a otros reinos. Recibieron el encargo de no abrir aquella misiva hasta una fecha determinada, y en esa fecha actuar de acuerdo ese documento que se le había hecho, o se le había transmitido a esos otros reinos. Y eso es precisamente lo que hacen. Cuando se abre el documento, todos los reinos cargan directamente contra los caballeros templarios y se les juzga, se les excomulga. Algunos son perseguidos por toda Europa, se captura al último gran maestre templario, se le iba a condenar también. El símbolo durante mucho tiempo que era conocido, ese manto blanco y esa cruz patada roja, iba a estar proscrita prácticamente, y se va a juzgar, fijaros, en el islote del Sena, a ese último gran maestre, que era Jacques de Molay, que iba a ser condenado a muerte, y que aquí tiene una de las primeras leyendas que tienen, que fue esa maldición en la cual él directamente cita ante el tribunal de Dios, es decir, con la muerte, a sus ejecutores, a Felipe el Hermoso y a Clemente V. Puede que sea una casualidad o no, pero antes del año los dos mueren, con lo cual es muy evocador cuando se habla precisamente de esa maldición y cuando se trata de explicar la misma, ¿verdad? Pero luego también los caballeros del temple, evidentemente, huyen, muchos de ellos huyen, tienen una huida básica y principal que va a ser el puerto de La Rochelle, el puerto de La Rochelle, a través del cual huyen a Escocia, huyen a Portugal, a través de los Pirineos pasan también a España. Allí, evidentemente, no es que siguieran con el nombre de Caballeros del Temple, sino que se integran dentro de otras órdenes, pero el distintivo sigue siendo el mismo. Y es curioso porque, de entre todas las cosas que se llevan, hay una historia que hasta cierto punto es falsa. Se dice que huyen 18 barcos cargados de tesoros. Los tesoros realmente que con los que huyen los templarios que logran sobrevivir, quizás no son tan material como espiritual, sobre todo lo que se llevan son reliquias, que son más importantes. Y de ellos se dice incluso que llegaron a ser los últimos guardianes de esa arca que estáis viendo en pantalla y que sería el Arca de la Alianza, justamente en un lugar que ellos conocían bien, el Templo de Salomón, allá de donde toman su nombre. Y ellos habían sido esos custodios con todo lo que contenía, las tablas, los famosos 10 mandamientos, entre otras cosas. Pero uno de los motivos principales por lo que se juzga a la Orden del Temple es por herejía, por adorar al Bafomet, a la cabeza, en este caso del Bafomet. Es un error bastante importante, porque aquí nos vamos a encontrar con un secreto templario poco conocido, pero real. Los templarios realmente adoraban una cabeza, absolutamente cierto. Yo, de hecho, ellos llevaban consigo un detalle que es muy poco conocido, que eran unas monedas acuñadas en la cual lo que llevaban era ese Bafomet grabado. Yo hoy me he permitido, luego el que quiera yo se la enseño, yo me he permitido traer una copia, una reproducción, y era una medalla que llevaban. Y esa medalla era la que iban a decir que era el Bafomet. El Bafomet era, en cierto punto, estaba relacionado con la estrella de 5 puntas, que sabéis que es un símbolo también, no un símbolo maléfico, eso se ha deformado con el paso del tiempo, es un símbolo de protección. Lo que pasa es que en simbología herética se ha determinado que si se invierte esa misma estrella de 5 puntas, la punta que mira hacia abajo es las barbas del macho cabrío y, por tanto, relacionado con los cultos negros, con la magia negra. Y ya a partir de ese momento se les tildó de adoradores del demonio. Un error importante. Porque fijaros que cuando la cruzada del año 1204 entra en Constantinopla, los caballeros templarios, con Godofredo de Charny, Otón de la Roche, a la cabeza, capitanes en este caso, de aquella cruzada, tienen una misión importante. Era buscar una iglesia, que era la iglesia de Santa María de las Blaquernas, o Santa María de Blaquernae. Y allí, históricamente, desde el año 911, se tiene constancia escrita de una reliquia que se veneraba. Una reliquia que estaba doblada al tetradiplón, es decir, que solo se le veía el rostro, la cabeza, y que ellos, como reliquia que decían que había estado en contacto con el propio cuerpo de Jesús de Nazaret, decidieron llevársela. Son los 150 años perdidos de la Sábana Santa, que no estuvo en Francia, estuvo en Atenas, en Grecia. Alguno puede decir, bueno, ¿y esa afirmación gratuita o en qué se basa? Se basa en los estudios de una profesora que encuentra el documento acreditativo dentro del archivo del Vaticano, donde no solo esta especialista en la Orden del Temple y en los archivos vaticanos encuentra esa evidencia, sino también encuentra un documento que es importante y es vital. El Papa Clemente V echa pie a tierra, da un paso atrás, y esa orden de excomunión la revoca, esa orden de disolución de la orden la revoca, y simplemente la Orden del Temple queda en suspenso. Simplemente. Para colmo, ellos manifestaban que adoraban simplemente a Jesús de Nazaret, no al Bafomet. Y se ha identificado precisamente al Bafomet, al mal llamado Bafomet, con lo que estáis viendo en pantalla, con el rostro del hombre de la sábana santa, ni más ni menos. Que luego, incluso, en el año 1578, el propio San Carlos Borromeo venera en la Catedral de Turín. Por lo tanto, hay una evidencia, hay una similitud bastante alta entre ese Bafomet, que era una cabeza, un señor barbado, un señor con el mechón bipartito, tenía las características definidas, bastante toscas, pero que ya tenemos que el primer elemento de esa herejía, pues fijaros cómo puede pasar de un elemento demoníaco a un elemento sagrado. Otra curiosa historia es la que nos lleva al descubrimiento de América. El descubrimiento de América, yo os lo voy a recordar, pero lo sabéis, se produce en el año 1492, es obvio, pero claro, diréis, no hay demasiada distancia entre el año 1312, 1314 y el año 1492, pues la verdad es que sí. Se dice que los templarios incluso llegaron a América. De eso no tendemos ni vamos a tener nunca confirmación, evidentemente. Lo que sí es verdad es que se relaciona mucho lo que eran las velas de las carabelas que fueron y que navegaron con Cristóbal Colón a América y que llevaban una cruz. La cruz también roja sobre fondo blanco, que era el de la vela, pero que no era templaria. Simplemente era un aviso, era una señal a otros barcos de que aquellas naves estaban bajo la protección y bajo la corona española. Ni más ni menos. Era un aviso a navegantes. De ahí a querer decir, evidentemente, que los templarios llegaron a América o que Colón era un templario, la verdad es que es casi casi un auto de fe. También se habla de la relación que tiene la masonería con lo que era la hermandad templaria. Quizás mucho de ello viene porque la masonería, que no hay que malentender, la masonería inicial, la originaria, la que se basaba en el conocimiento de lo oculto, de lo sagrado, por aquellos maestros masones, maestros albañiles, no hay que confundir eso con la masonería contemporánea, que ha mezclado mitos y ha mezclado símbolos. Estamos que, evidentemente, se coge dentro de la masonería, de los grados masónicos, cierta relación que existe entre la orden templaria dentro de su organización jerárquica. Igualmente, hay de los grados 16 y 17 los que se denominan caballeros de Jerusalén y caballeros de Oriente y de Occidente. El grado 27, por ejemplo, gran comendador del temple o del templo, y también en el grado 30 el titulado como caballero kadosh, que evidentemente está asimilado de los templarios, pero que los templarios evidentemente no eran masónicos ni eran masones. Y sí nos vamos a encontrar pues todo lo que es una amplia simbología dentro, desde el pentagrama, desde la estrella de cinco puntas, que es una estrella perfecta, perfecta porque, como veis, en su corazón hay un pentágono, y si unimos todas las líneas de ese pentágono, lo que vamos a tener es otra imagen perfecta, que es otra estrella de cinco puntas, así de forma infinita, pero es un elemento de protección. La estrella de cinco puntas lo que simboliza son los cuatro elementos, es el conocimiento, el agua, la tierra, el fuego, el aire Y el quinto elemento, diréis, ¿el quinto elemento quién es? El quinto elemento es la persona, el que lo recibe, el que va a atesorar el conocimiento. Al fin y al cabo, ese es uno de los objetivos que tiene la vida, el saber. Pero hemos hablado mucho de lo que es esa cruz templaria, que es llamada la cruz de las ocho beatitudes, como también se le llama. Y se llama así porque, como podéis ver, tiene ocho puntas. Ocho puntas que está basada en un mensaje críptico que hay que saber desencriptar y que también servía como elemento clave para sus mensajes. Esto es muy curioso, porque luego lo vamos a ver. Si hablamos de criptografía, servía para encriptar y desencriptar mensajes, pero también tiene una estructura simbólica dentro de lo que era la propia orden. Se le llama la cruz de las ocho beatitudes. La primera beatitud era la de poseer el contexto espiritual, básicamente la fe, el espíritu, la religiosidad, era parte de esa vida entregada a Dios. La segunda, vivir sin malicia, sin dobleces, sin engaños, con honestidad. La tercera, lamentar los pecados y arrepentirse de ellos. No hay perdón sin arrepentimiento, es la vida del pecador. La cuarta, humillarse al ser ultrajado. Este es el equivalente de poner la otra mejilla. Estamos ante los preceptos básicos del cristianismo, las enseñanzas básicas de Jesús de Nazaret, con otra terminología, con otra forma de expresarse, pero es lo mismo. La quinta, amar la justicia. No hay bondad sin ser ecuánime. No hay vida si no se tasa a una persona por lo que realmente es. No se es justo si no se puede tener ese ideal, ese concepto, esa balanza de tratar a todos según su comportamiento. Hoy esto mismo, en algunos ámbitos le diríamos que es la ley del karma, podemos llamarlo así, pero no hay o no se puede amar si no se tiene justicia. La sexta beatitud, ser misericordiosos, es decir, tratar con misericordia al semejante. La séptima, ser sinceros, arrojar fuera la mentira, ir de cara, algo que hoy no estaría mal que se aplicara en esta sociedad nuestra, y ser limpios de corazón. Y la última punta de esa cruz de ocho puntas, sufrir con paciencia las persecuciones, ser abnegado, la abnegación como elemento de vida, la paciencia. Muchas veces pecamos de impaciente. Pues son esos ocho preceptos que tiene cada una de las puntas de esa cruz tan emblemática, tan simbólica, y que, como veis, guardan preceptos que, aunque sean del siglo XII, se podrían aplicar en pleno siglo XXI. El código secreto de los templarios, que está escondido dentro de esa cruz de las ocho beatitudes. No es que yo diga esto. Esto lo dicen los historiadores, lo dicen los estudiosos, lo dicen los criptógrafos, que se han encargado de estudiar el código secreto y el alfabeto secreto de la Orden del Temple. Y aplicando ese código tan especial, girándolo en sentido opuesto a las agujas de reloj, podemos tener una clave descifrada lo suficientemente importante en la época como para que nadie pudiera descifrarlo. Tan sencillo y tan complejo a la vez. Y tenemos toda una parafernalia, siempre apuntando al norte, esa curiosa estrella que, como veis, en su centro, sombreada en negra, lo que tenemos ya es la típica cruz patada. También lo quisieron dejar en las iglesias templarias, que tienen una estructura muy característica. Tengo un buen amigo que últimamente viaja más que Marco Polo, se llama Federico Padial, y él es un coleccionista de estas cosas. Le encanta viajar. Y allá, a cada sitio que va, él tiene una habilidad, que mira con los ojos del iniciado, no del profano. Eso es difícil de encontrar. Puede que tal vez sea solo curiosidad. Puede. Puede que lleve el conocimiento implícito, oculto, que es lo más posible. Y se encarga de buscar las claves secretas, los detalles que pasan inadvertidos. ¿Pero no os habéis preguntado nunca algo? Si es un detalle inadvertido, en el que nadie repara, ¿por qué un arquitecto, por qué un artista se preocupó de ponerlo ahí? Se preocupó de ponerlo ahí porque quería transmitir un mensaje. Y que solo un alma inquieta, el alma curiosa, el que mira con los ojos del iniciado, se diera cuenta de que aquello está ahí puesto por algún motivo. Y cuando va a una iglesia, no dice, uy, qué curioso, una iglesia en forma de cruz latina o de cruz griega. No, no, no. Dice, una iglesia redonda. Porque las iglesias redondas tienen una relación intrínseca con el 8. ¿Cuántas puntas tiene la cruz de las 8 beatitudes? 8. Como el octógono. Como la forma redonda. Como el eterno infinito. Como el eterno renacer y el eterno surgir de la vida y la muerte. Y esas iglesias circulares o poligonales, octogonales, las podemos encontrar en muchos puntos de España, incluso aquellas que podemos ver que aparentemente no lo tienen. Os voy a poner un ejemplo extremo. Si visitamos la Catedral de Sevilla, en el altar mayor, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, Santa Iglesia Catedral, tiene forma de cruz latina, efectivamente. Pero esa planta de cruz latina, si concretamos nuestra vista, vamos a ver que está marcada por 12 columnas que forman, evidentemente, una figura geométrica. Que si cogiéramos un compás y pincháramos en el centro, en el altar mayor, y giráramos, descubríamos que en torno al altar mayor, que es el centro, el corazón de la iglesia, tiene forma redonda. Oye, qué curioso. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que si nos paramos a ver, esas columnas tienen una curiosa forma. Es una orla blanca con una cruz patada roja en su interior, o viceversa. Y si nos paramos a marcar o a unir, todas las cruces señalan un punto, el altar mayor. ¿Y qué hay en el altar mayor? Independientemente de estar la sagrada forma, nos vamos a encontrar el cuerpo de San Fernando. Y aquí viene otra curiosa característica y otra curiosa circunstancia. San Fernando trajo esa orden templaria a Andalucía, pero es que su hijo, Felipe de Castilla, fue el primer cardenal templario que tuvo el reino de Sevilla, incluido esta zona. Qué curioso. ¿Y eso es casualidad? Las casualidades no existen. Nos encontramos en la planta de las iglesias, que están, como os comentaba, en forma de octógono, en forma de polígono, en forma redonda, porque el octógono no es ni más ni menos que otro símbolo. Es la representación del cuadrado, el símbolo de la tierra y el símbolo del cielo, que es el círculo, la unión de lo terrenal con lo celestial. La unión de lo mundano con lo divino. La unión del profano con el iniciado. Y los lados de ese octógono es la fusión de dos cuadrados. Dos cuadrados nos va a dar siempre, evidentemente, esa forma. Y son precisamente los estados físicos: el frío, la humedad, el calor y la sequía, pero no vamos a ser tan banales de resumirlo a eso, porque realmente son los cuatro elementos. Los cuatro elementos que formaban lo que antes hablábamos. Los cuatro elementos, los cuatro pilares del conocimiento. Eso forma. Y que, qué curioso, lo tenemos en esas iglesias. ¿Quién falta? El quinto. El quinto, que es la persona, el que va a entrar en esa iglesia y va a mostrar misericordia, arrepentimiento, humildad, valor, justicia, que es el ser humano, el que va a recibir precisamente todos esos dones. Iglesias hay muchas. Yo he querido señalar esta que tenéis en pantalla, que es la iglesia de Santa María de Unate, que tiene una clara característica, ¿verdad? Y el 8, nuevamente volvemos al 8, que es un número que se repite dentro de la simbología y que viene derivado de esa cruz de las 8 beatitudes que podéis ver en la imagen de vuestra izquierda y que tiene esas instrucciones de ese octógono que era un elemento vital para, como comentaba antes, descifrar su mensaje, que ahí tenéis precisamente cómo se desglosaba la misma. El alfabeto templario, muy desconocido, muy curioso, el cual tenía 25 signos y nuevamente formaba también parte de esa clave oculta y que formaba, bueno, formaba el famoso cuadrado mágico templario que nadie se ha atrevido a descifrar, que yo ahora os diré qué puede significar, y que tenía 5 filas y otras tantas columnas en la cual resumimos como el Sartor, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas, que también se encuentra en Pompeya, que se encuentra en la Biblia latina, que se encuentra en las monedas de Austria del siglo XIV, que se encuentra en Santiago de Compostela, que se encuentra en las construcciones templarias y que es un palíndromo. Es decir, se lee, como lo queramos leer, se lee, se puede formar. ¿Sabéis qué es lo que quiere decir realmente ese palíndromo? Pater Noster, Padre Nuestro. Ahí se resume precisamente lo que es ese cuadrado mágico. Y lo estaba ocultando. Y diréis, ¿y por qué ocultarlo? ¿Por qué no ponerlo de cara a todos? Porque precisamente para llegar a esa conclusión debes atesorar el conocimiento. Y eso te lo debes ganar, no te lo deben de regalar. El esfuerzo, una de las claves, uno de los preceptos de la Cruz de las 8 Beatitudes. La indumentaria templaria, de la que hemos hablado antes, pero que no hemos dicho lo que simbolizaba. El manto blanco, la inocencia y la pureza. La cruz pater roja, la promesa y el martirio, unidos como uno solo en ese cuerpo del templario. Y los grados inferiores, que vestían manto negro con cruz roja, patada roja, que viene a significar la entrega, la fuerza, la obediencia, el sacrificio del soldado, también del creyente, y nuevamente la promesa y el martirio, que es una evocación al sufrimiento del propio Jesús de Nazaret, y que fueron ideales que marcaron directamente dentro de lo que fue el propio San Bernardo de Claraval. El Bafomet, del que hemos hablado anteriormente y que ahora yo sí paso a ilustraros, porque en la imagen superior tenéis esa imagen del Bafomet al estilo, en este caso, bizantino. Es curioso porque lo que muestra son las dos caras de toda persona, la verdad y la falsedad, unidas en un rostro principal, del cual derivan esas dos caras. Y abajo, pues ese macho cabrío en el cual los cuernos serían las dos puntas de esa estrella invertida y las barbas, esa punta que apuntaría, valga la redundancia, hacia abajo y que se identifica con el demonio. Pero que, como hemos hablado anteriormente, realmente estamos ante algo más que todo eso, ante realmente lo que adoraban eran al propio Jesús de Nazaret. Tenían un código que se llamaba Atach, que era una inversión de la correspondencia del abecedario. Y si desciframos lo que simbolizaba el Atach, lo que viene a significar es Bafomet, que pasaría como Sofía, y Sofía es el conocimiento secreto. Eso es lo que significa. Se puede llamar de muchas formas, como queráis, pero todo escondía lo mismo, el conocimiento sagrado. Simplemente hay que saber descifrar esas mismas claves. Hablábamos también de otro símbolo, los caballeros, dos caballeros que comparten un mismo caballo. Qué imagen tan rara para una orden de caballería del siglo XII, con la importancia y con el poder que habían acumulado. Pero el llamado Sigillum Militum Christi no es ni más ni menos que el sello de los soldados de Cristo. Dos caballeros que montan un mismo caballo y que es realmente una evocación a la humildad y al compartir. Eso era lo que buscaban también dentro de la esencia de la Orden del Temple esos caballeros, los pobres caballeros de Cristo, y que se hizo un sello muy habitual, como lo fue, por ejemplo, el Bousant Templario, que era el pendón semipartido con los colores blanco y negro, que era la eterna dualidad, lo positivo, lo negativo, el bien, el mal, la vida, la muerte, los caballeros, la soldadesca, la obediencia, el dictado. Eso era lo que significa ese bozán tan representativo en lo que eran las batallas templarias. Y evidentemente no me puedo resistir a contaros brevemente lo que fue ese paso de los caballeros templarios por todo lo que fue Andalucía. Ellos entran en Andalucía por Andújar, conquistan la ciudad en el año 1229, y ahí nos vamos a encontrar a un señor que era el fraile Bernardo de Aguilera, que crea una primera orden que era la de los caballeros templarios de Santa María, que curiosamente todavía hay reminiscencias de ello. Siguió conquistando ciudades. El 29 de junio de 1236 entran en Córdoba, le otorgan importantes localizaciones, puntos dentro de lo que es Córdoba, como el Fontanal, como Castro del Río. Siguen hacia Sevilla. En Sevilla tienen un problema, entendiendo Sevilla como el reino de Sevilla antiguo, que se extendía a toda la zona de Niebla y toda esta zona. Es curioso porque Sevilla tenía un problema. Estaba muy bien fortificada como ciudad. Una muralla de 7,5 kilómetros, bien custodiada, bastante robusta, y para colmo que tenías también el río, con lo cual era más complicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellos, lejos de entrar en Sevilla, donde gobernaba un caudillo, un rey, que era el rey Asafat, musulmán, deciden seguir conquistando sitios, y ya nos preocuparemos luego de qué hacer con Sevilla. Y cuando toman Sevilla, hay un barrio en la ciudad, que es el barrio de San Bernardo. Todo el mundo conoce, quizás más por la hermandad que sale allí, porque es el barrio de los toreros. Pero allí es donde los caballeros templarios se asientan. Y cuando ellos están en los hoy llamados Jardines de la Guaira, por un pequeño palacete que hay por allí musulmán, bueno, pues cuando ellos se asientan allí, le ponen como campamento el campamento de San Bernardo, en honor a San Bernardo de Claraval, a aquel que le dio las primeras reglas a la orden. Hoy día, qué bonita es la historia, a aquel barrio se le conoce, el que vive allí lo desconoce, pero se le conoce como el barrio de San Bernardo, en honor a aquellos que se asentaron allí y que tomaron Sevilla. Siguen tomando reinos, toman Niebla, toman Huelva, toman Sevilla. Ellos de alguna forma se van a encargar en la ciudad de tomar y de tener diferentes lugares. Es curioso porque ya empieza a haber una clara influencia de los templarios en todo lo que es Sevilla, Huelva y Extremadura. En Extremadura quizás el sitio más emblemático es Jerez de los Caballeros, antiguamente Jerez de los Caballeros Templarios, pero Jerez de los Caballeros es una de las plazas fuertes con la tragedia de los caballeros por no ser capturados. También tenemos Fregenal de la Sierra, que fue uno de los principales lugares en los cuales ellos se asienten. Tejada la Nueva, que es otro lugar también muy importante. En Sevilla nos encontramos el propio barrio de San Bernardo o lugares como Alcalá del Río y Alcalá de Guadaira, básicamente porque desde ahí dominaban el agua. Fijaros qué importante el agua. Y a partir de ese momento incluso llegan a tener grandes maestres que incluso caen en batalla, como Pedro Pérez Álvarez Albito o Martín Martins, que es otro de los que cae en batalla. Y ellos les interesa sobre todo crear vértices de poder, lugares triangulando en los que poder controlar diferentes aspectos, todo lo que era la geografía de esta parte occidental de Andalucía, sin entender provincialidades ni territoriales. Ellos llegan a un momento en el que trazan un primer eje, teniendo como epicentro Jerez de los Caballeros, y ellos toman el primero de ellos, que era Sevilla, Fecialcázar, que era una zona dibujada entre Utrera y Los Molares. Los Molares es muy importante porque es una localidad que se crea ex profeso por ello. Es decir, la crean precisamente para cumplir un objetivo estratégico. Y ahí se iban a encargar principalmente de la alquería de Gocín, en los cuales iban a destacar por las mercaderías que entraban a toda esta parte de Andalucía por esa vía, y de la que los caballeros terciarios, los administradores, iban a ser pues unos grandes gestores. Luego nos encontramos un segundo triángulo, que es el que forma la Rábida con Saltés y Lepe, que era la salida natural al Atlántico. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque igual que en Francia ellos tuvieron el puerto de La Rochelle como salida y huida al Atlántico, deciden que aquí, por si acaso, aunque estaban integrados en órdenes como Santiago, Montesa, San Juan, dijeron, mira, creamos también una salida por si el día de mañana tuviéramos que huir. Y crean esa huida al Atlántico teniendo como vía de escape precisamente las costas de Lepe. El tercer ojo, el tercer eje, es el que forma Campos de Tejada, Villalba del Alcor y todo lo que era la zona de la llamada Hacienda de Refañana, de la cual pues tenían diferentes zonas limítrofes como Castilleja del Campo, Escacena, Paterna, que de alguna forma también iban a ser importantes por lo que obtenían de ella, todo lo que eran productos agrícolas importantes dentro de lo que era la administración. Pero ahí tenemos, como veis, el núcleo de poder, la ruta ideal que tenían marcada. Incluso hay una ruta de Castillo, Jerez de los Caballeros, Niebla, toda la zona de la costa de Huelva, que forman un eje vertical y el cual traza perfectamente lo que es una ruta templaria. Gran parte de todo aquello estaba gestionado desde las posesiones que le quedan en Sevilla y que va a formar una parte importante como botín de guerra, que iba a ser la zona llamada de la Pajarería, que se extiende por hoy lo que es la Plaza Nueva. Antiguamente era la Huerta de San Francisco, porque posteriormente allí iba a estar el Convento de San Francisco, y lo que hoy es calle Zaragoza, ¿verdad? A partir de ahí se pone la Casa Compás. La Casa Compás se le llamaba así porque tenían sus propias leyes, podían incluso acuñar moneda, y ellos se van a encargar en la calle Zaragoza número 60, aún hoy día existe, reconstruida aproximadamente como era, que era donde se dictaban precisamente esas leyes, ¿verdad? Y que en Sevilla nuevamente iban a dejar importantes muestras. Quizás la más evidente, la más demoledora, es cuando visitamos el Hospital de la Caridad. Y nos encontramos que justamente cuando cruzamos el arco, si miramos arriba, si no miramos al móvil y miramos arriba, lo que nos vamos a encontrar es una leyenda. Una leyenda que tiene una importancia suprema, porque condensa lo que es la vida de un caballero templario. Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloria. Es decir, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Es decir, no lo hacían por ellos, si lo hacían, era en nombre de Dios. Y también lo que nos vamos a encontrar ahí dentro es precisamente, pues, todo lo que era lápidas que tienen ese mismo lema. En esa misma catedral de Sevilla nos vamos a encontrar esos elementos que os he comentado y que, aunque habían pasado casi 2 siglos desde que quedara en suspenso, el poder militar y las reminiscencias de la orden seguían estando vigentes. Igualmente, pues nos vamos a encontrar que los caballeros templarios llevan a Sevilla reliquias muy importantes, reliquias como por ejemplo los de la Veracruz, que en el año 1370 se guardaban en el convento de San Francisco y que se rendía culto a un trozo de cruz, igual que lo hicieron con otras muchas iglesias diseminadas en el resto de lo que era precisamente nuestra tierra. Y por último, para ya finalizar, esos enclaves templarios en Andalucía. Ahí los tenéis señalados todos. Desde Baza en Granada, Jaén, que tuvo su importancia, puesto que por ahí entraron en Andalucía, Málaga, Sevilla y finalmente toda la parte de Huelva, donde reconoceréis algunos nombres como Alhajar, Cortegana, Calañas, La Rábida, Triguero, Villalba del Alcor, Saltés, Campos de Tejada, Castilleja, del Campo, Escasena o Paterna. Lugares templarios, lugares que de alguna forma hicieron que los caballeros templarios, hoy tenidos por una leyenda, fueran realmente una realidad histórica, que es como lo tenemos que entender, de los cuales se desprendían diferentes valores. Valores morales, que eran lo importante, y una forma de vivir. Hoy día, cuando alguien, o han pasado lo que es el juramento dentro de una orden templaria, se les recuerda esos mismos preceptos. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida. Y porque hoy día, en pleno siglo XXI, en una sociedad descreída, los valores que nos transmiten la Orden del Temple hacen más falta que nunca. En cualquier caso, basta con revisar los libros de historia para darnos cuenta de su importancia. Y finalmente, basta con mirar todo lo que os rodea en esta zona privilegiada de Huelva para recordaros que los templarios no solo estuvieron aquí, sino que dejaron buenas muestras entre nosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.